Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. Se termina una etapa de confrontación y de pelea que ha sido inútil y que ha traído muchísimos perjuicios para la calidad democrática de nuestro país. Y por otro lado, hoy comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina. Comienza una mirada donde lo que queremos es que todos los argentinos puedan acceder a servicios de internet, de telefonía, de cable, de televisión, de medios de comunicación, con la mayor diversidad, competencia, pluralidad y modernidad posible. Bueno, acá a nuestro... Perdón, disculpen. Sí, disculpen haber puesto, pero bueno, esto nos introduce un poco en el tema Marcos Peña y esta avanzada que hay sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Efectivamente. Ese cambio que hay de haber fusionado el AFCA y el AFTIC. Hoy ya podemos entrar a una página que es, no hay AFCANS, desapareció todo lo hecho y hay un ENACOM. Nosotros estuvimos desde la colectiva haciendo un especial sobre estos temas, uh-huh. Justamente con Luján Tili y Nacho Nesprías. Luján Tili es del CPR, del Centro y CEPAS, donde nos hizo un panorama de lo que eran estos DNU y los decretos también. Con Nacho, que siempre tiene su columna sobre la ley y los medios. Así es. Para tratar de entender un poco lo que estaba sucediendo. El CPR, todos los que están integrando, han hecho muchos trabajos y han puesto en su página realmente una cantidad de cosas, como es una línea de tiempo con respecto a lo que pasó en estos dos meses. Un poco esto que decíamos, ¿no? Que parece que en estos dos meses hayan pasado un año y pico, porque en realidad, es tanto lo que sucedió alrededor de esto, concretamente, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hasta sorprende. Entendemos que hubo una necesidad por parte del gobierno de pagar alguna factura. Lo comprendemos, es lo que ha venido sucediendo desde 1991 en adelante. Así que no es muy diferente a lo que ya nos tenían acostumbrados. Uh-huh. Pero me parece que en este caso tuvo una cuota de grosería que no, por lo menos no era esperable, ¿no? No sé hasta qué punto innecesaria incluso. Bueno, un poco esa línea de tiempo, si digamos lo ponemos en estos dos meses, empieza en primero con la auditoría y la intervención del AFCA. Exacto. Donde realmente se lo sacó a Sabatella, se impuso una cantidad de cosas, no se lo dejó entrar. Luego esa fusión que hubo de lo que ellos llamaban del AFCA y el AFTIC. Y ahí nació el ENACOM. En ese momento, junto ya con esa intervención, varios de los que son los medios, en este caso alternativos, comunitarios y otros, como se fueron poniendo en amparos para poder lograr que esto no sucediera. Justamente sobre eso nos hablaba Luján Tili en ese programa especial, donde hablaba de esos amparos y de la importancia que tienen. Por otra parte, nosotros desde CEPAS lo que hicimos fue presentamos un amparo que ahora vamos a ampliarlo desde lo que tiene que ver en cuanto a ENACOM. Nosotros nos centramos puntualmente en la disolución de AFCA y de AFTIC, en ese decreto en puntual, en estas cuestiones, que se afecta a la división de poderes a través de un decreto

ahí a vuelo de pájaro en los medios masivos de comunicación, porque sos solamente una cara interesada en un tema puntual. Entonces, reconocer que todos tenemos intereses y que sí hay intereses que son por ahí más legítimos que otros y que tienen mayor interés de equidad que otros, ¿no? Que todos estamos tomando una posición en esta situación. Ahí estaba Luján Tilly del CPR. Bueno, eso lo vamos a seguir porque es un tema que nos fue quedando todo justamente en este mes que no estuvimos al aire. De cualquier manera, este viernes va a haber una transmisión especial sobre la ley de medios. Estás ahí de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que seguramente en los distintos días del Enredando se va a seguir mandando información para llegar a este viernes, donde va a haber una transmisión desde las 19 a las 22 sobre estos temas, con todo lo que significa los medios alternativos, no comunitarios, y nuestras preocupaciones y lo que realmente nosotros queremos decir. Así es. De paso, si tenés ganas, entrá en la página de ENACOM, que está, sí, está en proceso de gestación, sí, todavía, pero ahí vas a tener claro, ya con la imagen, para qué vinieron, nene. Para que tengas el mejor celular del mundo. Lo más importante es. Y lo puedas usar. Eso es lo que, a eso vinieron. Bueno, en fin. Bueno, no. Rápido, ya se nos fue el programa. Sí, se nos fue el programa, pero no quiero decir que tratamos de comunicarnos con integrantes de la murga, los auténticos reyes del ritmo, por la agresión que tuvieron el viernes pasado. No fue imposible, la seguiremos en algún otro momento cuando se encontraban ellos ensayando en el barrio Iría, en el Bajo Flores, así que vamos a seguirla. Así es, eso fue el viernes a las 21 horas, sí. Los auténticos reyes del ritmo, alrededor de 140 personas estaban allí ensayando para las próximas los próximos carnavales, justamente, cuando comenzó con un móvil de gendarmería que irrumpió, es más, el mismo móvil hirió a dos niños y luego terminó disparando. Vinieron otros móviles también y allí terminaron disparando balas de goma y balas de plomo sobre esta multitud de murguistas que estaban allí en la calle. Hubo un saldo de 16 heridos, dos estaban todavía internados hasta el día de ayer por lo menos. Insistimos, teníamos varias posibilidades de comunicación, no lo hemos logrado en la mañana de hoy, seguramente en las próximas mañanas estaremos con este tema. Nos vamos, sí. Después ya seguimos. Pasamos a las 12, ya está. Sí, ya son las 12, se nos acabó el programa, pero mañana, como siempre sucedió en Enredando los miércoles con Tonada Cordobesa. Hasta mañana, Blas, gracias. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.